Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Temporada Teatro de Títeres se llevará a cabo del 28 al 31 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. El colectivo Títeres Rompecabezas presentará las piezas La Embajada de la Alegría, Obras Clásicas y El Fruto del Amor. El festival es organizado por el mencionado colectivo y la institución sede del evento. Internacionales. Bogotá. La ciudad colombiana de Medellín fue congratulada con el Premio Internacional Lee Kuan Yew 2016 en Singapur, considerado el Nobel de las ciudades. Este reconocimiento rinde homenaje a las construcciones sobresalientes de las urbes para la creación de comunidades urbanas sostenibles y atractivas. Dentro de los sitios preferidos de esa ciudad se destaca el Parque de los Pies Descalzos, a donde arriban los caminantes sin ningún tipo de calzado, y el de los Gordos, decorado con 23 esculturas del artista colombiano Fernando Botero, reconocido también por sus pinturas y dibujos. Las escenas de los viveros llenos de plantas florecidas, los caseríos construidos a escasos metros de las cimas de los Andes, el metro cable sobre el valle de Aburrá y su moderno tranvía caracterizan asimismo a Medellín, la segunda ciudad más poblada de Colombia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.